que perteneció a la bestia llamada Naciones Unidas, está condenado. Vuestro puntaje es puntaje de escándalo público. Debéis sumar todos los segundos que totaliza el tiempo en que servisteis a la bestia. Y vuestro puntito celestial en contra se multiplica por 3. Por cada puntito en la unidad de tiempo se os quitan 3 mundos. Nadie os mandó ser figurones en la vida. Nadie es más grande sino el Padre. Mis divinos mandamientos ordenaron amorosamente ser humildes en la vida. El que se engrandece en la tierra se achica en el reino de los cielos. Escrito por el enviado del divino Creador, Alfa y Omega. Acá tenemos la revelación del Apocalipsis, capítulo 13. La imagen que el capitalismo ha hecho de sí mismo. En la breve historia de las Naciones Unidas se informa que esta extraña y tenebrosa institución empezó a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios. El llamado Día de las Naciones Unidas se celebra todos los años el 24 de octubre. Actualmente, esta tenebrosa organización tiene 194 estados miembros. Se habla, se informa que las Naciones Unidas no son un gobierno mundial y tampoco establece leyes. Sin embargo, esta extraña organización es un órgano de carácter universal en el que los estados del mundo y los pueblos que representan pueden reunirse para hablar, debatir, proponer frente a los desafíos que ocurren en los tiempos presentes, pero no tienen ningún carácter de ser gobierno ni de establecer leyes. Eso explica por qué todas las resoluciones y recomendaciones que salen de esta tenebrosa institución, por ejemplo, en contra de Israel cuando atropella, mata a civiles inocentes, niños en Palestina, todas las condenas que recibe esa extraña nación, no le hace caso. Se pasa por encima de lo que esta tenebrosa organización emite. Lo mismo hace Estados Unidos y la grande potencia. Más aún, Estados Unidos está por encima de esta tenebrosa organización, como dice la doctrina del Cordero de Dios, que esta institución gobierna con miedo, dice. Gobierna con miedo. Así lo enseña la revelación. Esta bestia anunciada por las Escrituras gobierna con miedo. Miedo al mayor, al que todos le deben, al mayor explotador. Y en otros párrafos de la doctrina explica que esta tenebrosa institución nunca ha socorrido a las naciones débiles cuando este demonio explotador los atropella, atropella su soberanía, los invade, los bombardea, le genera conflicto entre naciones, a través de los diplomáticos y sus emisarios, genera rencillas y levanta fantasmas imaginarios entre las naciones con el objetivo de venderle armas. Acaba de llevarse a cabo una elección para elegir al nuevo secretario general de las Naciones Unidas, y este año fue designada la región de Latinoamérica para que de ella salga el nuevo o la nueva secretaria de las Naciones Unidas. La pugna estuvo entre dos candidatas. La candidata de Ecuador fue la favorecida. Vamos a compartir los audios por los cuales se informa acerca de esta nueva designación. Una mujer estará a cargo de la Secretaría General de las Naciones Unidas. La presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas en esta ocasión recae en América Latina y el Caribe. La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, resultó este martes electa como presidenta precisamente de la Asamblea General de la ONU, convirtiéndose en la cuarta mujer en la historia en presidir este órgano de las Naciones Unidas. Número de papeletas válidas 192, abstenciones 2. Con 128 votos a favor, María Fernanda Espinosa, representante de Ecuador, se convirtió en la primera mujer latinoamericana y del Caribe en presidir la Asamblea General de Naciones Unidas. La representante de Ecuador dedicó su elección a las mujeres del mundo. Ojalá que la paridad avance y que finalmente hombres y mujeres por igual hayamos tenido la oportunidad de dirigirnos a este foro, como hoy tengo el honor de hacerlo, gracias al apoyo de ustedes. Por este motivo, quiero dedicar esta elección a todas las mujeres del mundo que hoy participan en política, que se enfrentan a los ataques políticos y mediáticos marcados por el machismo y la discriminación. Además, se comprometió a fortalecer el diálogo, la transparencia en Naciones Unidas y responder a los principales desafíos globales. El fortalecimiento del multilateralismo no es una opción, es una obligación. Por ello es urgente que las Naciones Unidas muestren capacidad para responder a los principales desafíos globales y que la organización se acerque más a la gente, conectando sus decisiones directamente a sus beneficiarios, que son los ciudadanos y las ciudadanas. El secretario general de la ONU celebró la experiencia de Espinosa como diplomática, pero sobre todo su condición femenina. Esperamos que la elección de hoy allá en el camino para acelerar los avances hacia la igualdad del género dentro y fuera de las Naciones Unidas. Bloques de países apoyaron la elección e hicieron un llamado a trabajar por el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU. Los miembros del GRULAC consideran que su elección contribuirá indudablemente al fortalecimiento del papel y autoridad de este órgano principal, particularmente en el tratamiento de los temas de su agenda relacionada con la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo sostenible, la cooperación solidaria internacional y los derechos humanos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. La ecuatoriana se impuso ante la otra aspirante, la hondureña María Elizabeth Flores, quien obtuvo 62 votos de los Estados de Naciones Unidas. María Fernanda Espinosa ocupará la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el 73 periodo de sesiones y reemplazará en su cargo al eslovaco Miroslav Lajkak. Karina Cartagena, Telesur, Nueva York. Fue Estados Unidos el que hizo esta imagen de sí mismo, como lo señala el capítulo 13, verso 14 del Apocalipsis, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Estas profecías del Apocalipsis acerca de esta tenebrosa organización que solo se dedica a hablar, y los diplomáticos y sus extraños funcionarios, dice la revelación, tienen la extraña manía de mentir a sus pueblos. Tienen la manía de dilatar los asuntos graves y urgentes que padecen las naciones, con la finalidad que la división y la opresión de las naciones ricas contra las pobres continúe. Esta hipocresía de los integrantes de las Naciones Unidas a través de los diplomáticos es una de las fachadas que tiene esta imagen de la bestia. Porque cuando Estados Unidos ordena, todos tienen que obedecerle. Cuando Estados Unidos no quiere cumplir con una comisión, una institución dentro de las Naciones Unidas, no le da el presupuesto, esa institución, esa organización, se bloquea, se paraliza. Bajo chantaje, bajo amenaza, funciona las Naciones Unidas. Por eso dice claramente el Apocalipsis que le hagan, que se le permita hablar, solamente hablar. Tiene voz, pero no voto. 5 naciones tienen voz y voto. Son las que conforman esa Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas. Son esas 5 naciones las que deciden todo. Y eso también fue anunciado en el Apocalipsis, en el capítulo 17, cuando habla de los 5 que deciden por todos los demás. Complementado a esta materialización del Apocalipsis ocurrido en el siglo XX, el día 9 y 10, el día 8 y 9 de junio, se están reuniendo las cabezas, las 7 cabezas de la bestia del Apocalipsis en Canadá. Eso fue profetizado también en los primeros versos del capítulo 13 del libro del Apocalipsis. El apóstol Juan el teólogo, estaba preso en la isla de Patmos, y hacia el año 100 empieza el Apocalipsis. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus nombres y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El nombre blasfemo es el grupo de los 7 países ricos, de las 7 naciones poderosas, de las 7 naciones industrializadas, de las 7 naciones que tienen el mayor peso político, económico y militar a escala global. Ese es el nombre blasfemo. 7 naciones ricas. Esta extraña organización, constituida por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Gran Bretaña, controlan, representan más del 64% de la riqueza global del mundo. Esta extraña alianza, conformada por las 7 naciones más explotadoras del mundo, se encuentran en el año 2018 en una división profunda entre sus propios integrantes. Esa camaradería que existía en años anteriores, en las reuniones, en las cumbres anteriores, cuando ellos se reunían y todo era risas, abrazos, fotos, en esta reunión todo es desconfianza, pugnas, pleitos, y es una señal de la agonía de estas siete cabezas del sistema capitalista. Las amenazas van desde decir, por ejemplo, que si en esta reunión que se está llevando a cabo en Canadá, Estados Unidos no está de acuerdo con todo lo que están planteando los seis miembros, se puede hablar hasta ya no del G7, sino del G6 más uno en esas posiciones de conveniencia, cuando alguno de los miembros de una comisión, una organización dice, yo firmo con reserva, están arrinconando, están separando a Estados Unidos en esa posición. Pero para provocar aún más la división profunda de los integrantes de esta tenebrosa y demoníaca organización profetizada en el capítulo 13 del Apocalipsis, como las siete cabezas, Italia, acomodándose en el lado de Estados Unidos, porque Estados Unidos acaba de pedir la incorporación de Rusia para que conformen nuevamente el G8, que está profetizado también en el capítulo 17 del Apocalipsis, el G8, tendrían a cinco que están en contra que Rusia se vuelva a incorporar. El problema principal es los aranceles que Estados Unidos en forma unilateral ha impuesto a sus socios de Europa y de Canadá por una serie de mercancías y productos que tienen comerciando entre ellos. Esto ha provocado graves discrepancias, más aún cuando el dictador de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iba a llegar al último del día viernes 8 de junio de 2018 y que a primeras horas del sábado 9 de junio se iba a retirar con destino a preparar su posible reunión con el gobernante de Corea del Norte, dando a entender que la reunión del G7 poco le interesaba. Vamos a compartir un audio donde nos informa acerca de esta reunión del grupo de los siete, las siete naciones ricas anunciadas en el capítulo 13 del Apocalipsis como las siete cabezas de la bestia. Tenso inicio de la cumbre del G7 en Canadá. En la inauguración el viernes del encuentro entre las siete potencias mundiales, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, criticó a Donald Trump por desafiar el orden mundial. Lo que más me inquieta es ver que el orden mundial, basado en reglas comunes, está siendo desafiado. Sorprendentemente, no por los sospechosos habituales, sino por su principal arquitecto y garante, Estados Unidos. La cumbre tiene lugar en medio de abiertos desacuerdos entre el presidente estadounidense y sus socios. En una nueva provocación, antes de salir de Washington, Trump reclamó el regreso de Rusia al grupo, del que fue excluida en 2014, y defendió su derecho a imponer nuevos aranceles aduaneros. No vamos a vivir con los acuerdos tal como están. La Unión Europea nos trata muy injustamente. Canadá, muy injustamente. México, muy injustamente. Dicho eso, creo que probablemente logremos un acuerdo muy fácilmente. Trump fue el último líder en arribar a la cumbre en La Malbaie, una pintoresca y pequeña ciudad de Quebec a orillas del río San Lorenzo, y será también el primero en partir el sábado por la mañana. Una señal de cuál es su interés en el Club de las Siete Economías más desarrolladas del mundo. La cumbre de los habituales aliados del G7 ya se ha convertido en una concentración de discrepancias mundiales. Los líderes del grupo se reúnen en Canadá en medio de disputas económico-comerciales causadas por las nuevas tarifas de Washington. Así, desde Francia y Alemania afirman que podrían firmar la declaración final sin Estados Unidos, mientras se trasciende que Trump se habría negado a reunirse con la primera ministra británica. Hablamos de todas estas contradicciones con nuestro compañero Tyrone Lino, para además conocer qué se espera lograr de este grupo del G7. Tyrone, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ali, muy bien. En el que cada vez hay más fricciones. Sobre todo grietas, y esto deja atrás aquella fortaleza que ellos denotaban de aquel grupo de los países más industrializados del planeta. Y como te decía, estas grietas se presentan por los mandatarios. En este caso, Emmanuel Macron ha manifestado sobre la postura de que si Donald Trump no se adhiere a un acuerdo, una resolución, ellos podrían firmar la declaración conjunta del G7 sin Donald Trump de esta cumbre que empieza este 8 y terminará este sábado 9. Pero esto no solo que refleja la postura política internacional de Emmanuel Macron, que no está de acuerdo con Donald Trump, sino también sus relaciones. Muchos hablan que atrás quedaron esos días en que ellos daban demostraciones de camaradería. Ahora se ha generado, incluso a decir de CNN, que tras una llamada telefónica han tenido una serie de desacuerdos, sobre todo cuando Emmanuel Macron ha señalado las políticas internacionales de Donald Trump, evidentemente el tema de las tarifas que Estados Unidos implementó contra Europa. Entonces todo eso también ha generado que aquella relación, aquellos buenos tiempos, se vayan ya quedando para atrás. Pero fíjate que esta no es solo la situación o la relación que se va perdiendo de amistad con o de camaradería política también con Emmanuel Macron, sino con la misma Angela Merkel, quien ella ya ha manifestado que podría emitir un comunicado final no acordado por todos. Es decir, ella incluso anteriormente en Alemania manifestaba que está dispuesta a desafiar a Donald Trump para que él de una u otra forma acuerde con las políticas no solo mercantiles, también el mismo tema de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní. Todo esto ha generado que ella vaya con una postura firme a esta cumbre del G7 para que de una u otra forma o se liman asperezas o de pronto estas vayan creciendo. Te decía que esto no solo pasa con ciertos líderes, con ciertos mandatarios, sino también con otras figuras. Es aquí el caso de la premier británica Theresa May, quien ella también ha manifestado que en más de una ocasión no concuerda con la política internacional de Donald Trump, y él ha manifestado en cambio que se siente algo cansado del tono ha calificado de maestra de escuela que tiene Theresa May. Internamente se ha manifestado, de acuerdo a asesores, a personal directo de Donald Trump, que él se siente un poco cansado de la forma en que ella lo trata, en que también se refiere cuando hablan incluso por teléfono, y por ende ha trascendido que al final de esta o durante esta cumbre del G7 en Canadá no tendrían una reunión para tratar temas bilaterales entre Estados Unidos y Reino Unido en este caso. Porque definitivamente ahí estamos hablando que todo esto llama también a una especie de hipótesis, ¿verdad? Uh-huh. Una de estas es la que hablaba el ministro de Finanzas francés, en que en una pasada cita, ¿verdad?, en la que se reunieron los ministros del G7, solo esto denotó que existe gran separación entre ellos, no concuerdan, pero definitivamente se da porque es una especie de G6 más uno, es decir, los seis países que están en desacuerdo con Estados Unidos, o viceversa, Estados Unidos no acuerda en ningún tipo de puntos con los otros seis miembros de este bloque, Ali. Ahora, Tyrone, también el tema de Rusia está presente, como no podía faltar, en la agenda de este grupo. Correcto, y fue también dentro de toda esta teoría de verdad de qué es lo que sucede en el grupo del G7, que son seis más uno, uno más contra los seis. Uh-huh. Y ahí también se comenzó a evocar la figura de volver a retomar el formato de G8. Recordemos que Rusia fue excluido por la crisis ucraniana, y de esto ya han generado voces donde se habla que de pronto Rusia sería el contrapeso ideal de Estados Unidos. Sin embargo, Angela Merkel ha dicho que este formato, el del G8, no es viable para Rusia en este momento. Fíjate, bueno, en el fondo a la larga hay un tema que los une, pero te decía que hay voces que hablan de que el retorno de Rusia sería muy prudente, sobre todo para tener un equilibrio, a que Donald Trump se lo acusa de que él quiere imponer sus políticas internacionales, y de esto se ha manifestado la líder de partido de izquierda alemán, quien ha dicho que el regreso de Rusia podría servir de contrapeso, como te decía, contra los Estados Unidos, porque a la larga es lo que se están quejando sus propios socios, que Donald Trump hace a su voluntad con este tema de las políticas proteccionistas también. Así es, se está llevando a cabo esta cumbre del Grupo de los Siete en medio de protestas populares y fuertes contradicciones entre los países asistentes. El 8 y 9 de junio de 2018, en la localidad canadiense de La Malbaie, es una provincia de Quebec en Canadá, bajo fuertes medidas de seguridad y con el trasfondo de protestas de organizaciones ecologistas y de otros grupos, la reunión está matizada por grandes discrepancias entre el dictador de Estados Unidos y sus principales aliados de Europa y las seis naciones llamadas más industrializadas del mundo. Mientras eso ocurre en el seno de los países capitalistas de Occidente, ¿qué es lo que está ocurriendo paralelamente en el Oriente Asiático? El sábado 9 de junio y el domingo 10 de junio, la Organización de la Cooperación de Shanghái va a definir las llamadas reglas de juego para los próximos 50 años. Tienen la intención de reemplazar a las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial. Los primeros intentos de esta organización de Shanghái datan de 1996, cuando los cinco socios originales, la República Popular China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, formaron esta cooperación de Shanghái. En el año 2001 se incorporó India y en el año 2016 Pakistán. Tienen entre sus miembros a dos naciones influyentes, como es China y Rusia. El papel de China como una potencia emergente, como la segunda economía mundial, que va en camino de convertirse en una superpotencia y en ser un actor protagónico en el equilibrio o el contrapeso político que va a caracterizar los próximos años. Está en estos momentos reuniéndose el presidente chino Xi Jinping con los demás miembros de esta cooperación de Shanghái. Tienen como finalidad consolidar los mecanismos que permita una gobernanza global y van a trazar planes para que el desarrollo de esta parte del mundo se pueda complementar en mejores condiciones. Mientras en el Occidente el capitalismo se divide, el Oriente Asiático busca la forma de cohesionar un bloque que pueda reemplazar a las extrañas instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial. Las siete cabezas del apocalipsis en agonía, en discrepancias, y las nuevas potencias del Oriente Asiático están consolidando su influencia. Eso es lo que está pasando en estos momentos en la patria planetaria, cumpliéndose lo anunciado en el Evangelio cuando Jesús de Nazaret dijo Oriente contra Occidente. Es una de las profecías que se van cumpliendo cada vez con mayor nitidez. Y la confrontación está muy pronto, porque empieza por guerra comercial y puede escalar a otros niveles de enfrentamiento. Los acontecimientos anunciados en el libro Lo que vendrá señalan que va a haber un intento de escalar esta guerra comercial hacia una guerra atómica, pero que antes de que esto ocurra serán llevados a juicio público y universal por el Hijo de Dios que ya se encuentra en la tierra. Mientras eso ocurre en el Oriente y el Occidente a nivel de potencias en conflicto, este año 2018 es un año que está marcando también el destino, el rumbo en muchas naciones a través de elecciones, a través de cambio de gobierno, ya sea por la vía de elecciones o por reemplazo, por sucesión, al ser desplazado gobernantes por corrupción, como es el caso de lo que ha ocurrido en el Perú. Las elecciones a llevarse a cabo próximamente en una segunda vuelta en Colombia, entre un representante de la extrema derecha fascista y un representante de la socialdemocracia en Colombia, se disputan en la segunda vuelta a llevarse a cabo el domingo 17 de junio de 2018. Y dos semanas más adelante, en México, que tiene más de 124 millones de habitantes, se llevarán a cabo también elecciones para elegir al gobernante que dirigirá el rumbo en esa nación durante 6 años. De acuerdo a todos los indicadores, a todas las mediciones de cómo van las tendencias, todas ellas son favorables al candidato socialdemócrata Andrés Manuel López Obrador. Él ya había tenido una experiencia en la gobernación del Distrito Federal de México del año 2000 al año 2005, casi 2006, y él allí llevó a efecto un programa socialdemócrata, hizo cambios y cumplió lo que había prometido. A partir de esa experiencia, quiere en este mandato que puede obtener en las elecciones el primero de julio próximo, establecer un programa que tenga como objetivo no hacer las transformaciones que podría ser un programa de izquierda, sino aplicar un programa de la socialdemocracia, ni siquiera reformista, sino que se preocupe de controlar el gasto fiscal combatiendo a la corrupción. Ha anunciado cambios en la llamada reforma educativa y sobre ese tema ha dirigido un mensaje al magisterio en México. Vamos a escuchar la exposición y las palabras que da Andrés Manuel López Obrador, candidato favorito a las elecciones en México próximo, y comprenderemos que el parecido con la realidad de Perú se debe a que tenemos el mismo idioma, tenemos el mismo sistema de los invasores españoles, tenemos el mismo opio, la religión católica, tenemos la misma corrupción que es propia del sistema capitalista en su fase neoliberal. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador. Algunos se sorprenden del por qué apoyamos a los maestros Esto es producto, pienso yo, de toda la guerra sucia, del bombardeo, de mentiras en contra del magisterio, que es impresionante lo que hacen los periódicos, las estaciones de radio, los canales de televisión. Satanizan a los maestros. Nosotros no podemos caer en ese garlito. Nosotros sabemos bien que detrás, en el fondo de esta lanzada, está el propósito de someter a los maestros y de avanzar en la privatización de la educación pública. La llamada reforma educativa, que no lo es, forma parte de la agenda que han venido imponiendo desde hace 30 años los organismos financieros internacionales, con la cooperación de la mafia del poder en México. Recuerden ustedes que en esa agenda está la reforma energética, la reforma fiscal, la reforma a la seguridad social, la reforma laboral y la reforma educativa. Son las llamadas reformas estructurales, lo que se ha venido imponiendo a todos los gobiernos del mundo, con algunas excepciones, para privatizar, para someter, para oprimir y para que unos cuantos se sigan enriqueciendo con el sufrimiento de la mayoría de la gente. No hay que dejarse engañar. No se trata de una reforma educativa. No hay nada para que haya alimentación en las escuelas y se combata el hambre. No hay nada para mejorar las instalaciones educativas que están en el abandono. Muchas escuelas, millones de escuelas en el país, no tienen drenaje, no tienen agua, no tienen sanitarios, se están cayendo, no tienen mobiliario. Eso no lo contempla la mal llamada reforma educativa. Desde luego, no se está atendiendo el problema del rechazo a los jóvenes que, cuando quieren ingresar en el nivel medio superior, en las preparatorias o en las universidades públicas, se les hace a un lado con la mentira, con el engaño de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que desde hace 30 años no se invierte lo necesario en educación pública y no hay cupo, no hay espacio. No tienen presupuesto las universidades públicas y se rechaza cada año a 300.000 jóvenes que no pueden estudiar. Se les frustra. Por eso da coraje, indigna, que hablen de que a estos mafiosos, a los del PRI, a los del PAN, a sus achichincles, a sus voceros de los medios de información, les importa mucho la educación de los niños. Es pura falsedad, pura hipocresía. Nosotros vamos a apoyar a los maestros. ¿Cómo no vamos a apoyar a los maestros? ¿Cómo se le va a culpar a los maestros de la mala calidad de la enseñanza? ¿Cómo se le va a responsabilizar a los maestros de que la educación en México no tenga el nivel necesario si los verdaderos responsables son los que han llevado al país a esta grave crisis económica, de bienestar social, de inseguridad, de violencia? Los que han impulsado esta política económica solo para beneficio de una minoría rapaz, a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestra gente. Es muy injusto el que se le culpe de todo a las maestras, a los maestros de México. No vamos nosotros a caer en este juego perverso. Ahora resulta que, para hacerlo políticamente correcto, tenemos que apoyar una injusticia. Eso nunca lo vamos a hacer. Morena no lucha solo por lo electoral. No estamos luchando ni siquiera solo por cargos públicos. Estamos luchando por la transformación de México. Y estamos luchando, como siempre, con principios, con ideales. Nosotros no nos podemos quedar callados, cruzados de brazos, cuando se comete una injusticia. Claro que estamos apoyando a los maestros, lo vamos a seguir haciendo. ¿Con qué autoridad moral Peña Nieto acusa a dirigentes del magisterio, de lavado de dinero. Imagínense cuánta infamia. Es el mundo al revés, el ladrón convertido en juez. Y no hay que quedarnos callados y hay que participar. Yo estaba revisando un poema de Bertolt Brecht, gran poeta, escritor, y les quiero compartir este fragmento para los que dicen: a mí no me importa, o yo me quedo callado, o soy indiferente. Este poema se llama Primero se llevaron. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Nos tiene que importar a todos el asunto de los maestros. Los maestros no deben de quedarse solos. Se está cometiendo una injusticia. Es una infamia. Vamos todos juntos, por amor a los otros, por amor al prójimo, a defender a los maestros y no hacerle caso. No creerles a los de la mafia del poder y a sus voceros, periodistas vendidos o alquilados. Está escrito en los rollos del Cordero de Dios esta justicia que da el Divino Creador. He aquí que el Hijo primogénito no considerará al mundo surgido de las extrañas leyes del oro como mundo de la luz. Lo declarará extraño mundo. Y todo lo que él declare extraño es juzgado y no queda en la tierra. Lo extraño no pertenece al reino de los cielos, porque lo extraño no está escrito en el reino. Esto fue anunciado en el Divino Evangelio de Dios como moral extraña. Si la moral de un sistema de vida se corrompe, todo el sistema cae delante de Dios, siendo la severidad del juicio mayor para los que se engrandecieron en tal sistema de vida. Porque sucede que los llamados poderosos de todo sistema de vida siempre se dan lo mejor para sí: la mejor educación, los mejores maestros, las mejores universidades, los puestos mejor pagados. Si se dieron lo mejor en la prueba de la vida, se les exige, por lo tanto, la mejor moral, la más elevada entre todas. Pobre de ellos si no ocurrió así, porque el descuento en puntaje de luz será también inmenso. La moral desarrollada en la prueba de la vida por la humanidad terrestre hace que sea más fácil que un pobre esté más cerca del reino de los cielos que uno de los ilustrados de la tierra. Los más sufridos de un sistema de vida que legalizó la desigualdad son los primeros en los divinos premios de Dios. Es por esto que toda escritura del Padre enseñaba a perseverar hasta el fin, porque los que no se desanimaron de sus propias pruebas fueron ganando segundo por segundo una existencia de luz. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Jehová de los ejércitos al enviado Alfa y Omega. Estamos compartiendo estas informaciones anunciadas en las Sagradas Escrituras y observando en las acciones que hacemos como individuo, como asociaciones, como naciones, como planeta. El juicio de Dios abarca al individuo, a la nación y al planeta entero. Es un juicio total. Y todo está relacionado con las parábolas que el Hijo de Dios enseñó al mundo. Todas sus parábolas deberían habernos guiado en nuestra conducta, en nuestra moral, porque en las parábolas está contenido la forma de cómo se llevará a cabo el juicio de Dios. En las parábolas está la separación entre lo sincero de cada uno y la hipocresía que aparenta hacia el exterior. En las parábolas está señalada la injusticia partiendo por cada uno y la injusticia legalizada en el exterior. En las parábolas también está el reconocimiento que la justicia la llevamos por dentro y es la conciencia que cada uno tiene, y también está expresada cómo los que organizaron este sistema de vida sin tomar en cuenta a Dios nos hicieron sentir la injusticia por fuera. Y ahí la causa de la lucha en este mundo. ¿Por qué se luchó? ¿Contra quién se luchó? ¿Era necesaria la lucha? ¿Qué ganaban los humildes en esta lucha? ¿Por qué se lucha? Porque hay desobediencia a los mandamientos de Dios y eso provoca dolor, sufrimiento, injusticia. Provoca amargura, provoca frustración, provoca desesperación, provoca el hastío que caracteriza al materialismo actual. ¿Contra quién se lucha? Se lucha contra las causas que generan todos estos problemas. Y la causa está en la injusticia, en las leyes desiguales establecidas por la fuerza en contra de todos. Porque los que dieron esas leyes desiguales son considerados en la justicia de la doctrina Alfa y Omega los más grandes ladrones de la historia de la humanidad. Y el sistema producto de esas leyes es considerado en la justicia divina el más grande robo que sufrió este mundo. Y ese robo se llama capitalismo. Nos roba la igualdad, nos roba la felicidad, nos roba el conocimiento, nos roba el alimento, nos roba todo, nos roba nuestro tiempo, como lo enseña claramente la doctrina del Cordero de Dios. En esta parte final queremos compartir con ustedes la información de las obras publicadas de los planos telepáticos. Son más de 30 libros que están publicados en la página web www.alfayomega.com. En este sitio de internet pueden descargar en formato PDF todos los libros a sus celulares, a sus computadoras, guardarlos en el disco duro y tenerlos como fuente de consulta ante cualquier problema, duda, dificultad, sensación que uno tenga. También en la página web www.cienciaceleste.com. En estos sitios está amplia información de los rollos, los títulos de los rollos, los artículos telepáticos y también la voz, la grabación en audio de la voz del autor de la ciencia celeste. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones de estos programas donde relacionamos las Sagradas Escrituras, la nueva doctrina, con los acontecimientos que nos salen al encuentro en toda la patria planetaria. Thank you.